Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡Pollo frito, me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Pero, ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué va a pasar, niño? Porque cuando echas agua en el aceite, sí, dabas unos petardazos para arriba que flipas. Es que vienen los huevos, niño, con agua dentro. De pinchales, para que pesen más, no, claro, sé. Entonces, eso no morela, eso no mola. Que no mola, que no mola ni un cacho, no vamos, mola. Flipas. Tú no al lado mola. De una sartén, con un huevo con agua, tiene mucho peligro, hermano. Claro. ¿Tú no sabes que los huevos vienen con una enumeración? Sí. ¿Sabes esa enumeración para qué es? Sí, pues sí, sí. ¿Para sí. qué? ¿Para qué? Por la fecha de caducidad, de dónde están cogidos, de no sé qué, de qué gallina es. Del 0 al 3 o sí. al 4 creo que es. Sí. Pues identifica la gallina dónde está. Sí. Por ejemplo, el 0, que está al aire libre totalmente. ¿Sí? Sí, eso. Hasta ahí no llego, ¿me entiendes? Los códigos no los... El 1, que está en granja, pero de vez en cuando la sueltan y puede pasear. El 2, así, hasta el 3 o el 4, que es no ya. salen de la jaula. La jaula metida. Efectivamente, ahí. Eso verídico, ¿eh? Vida de una gallina ponedora. Ojalá te pudiera yo tener metido a ti en una jaula todo el día. ¿Y te flipado? Te estás flipando, chaval. ¿No? No vas a tener a mí metido en una jaula. Bienvenidos, oyentes de Radio Tarajá, una semanita más, ya sabéis, a vuestro programa de radio, radiotarajá.com, programa que se hace desde el corazón de Pan Bendito, un barrio que podría ser el tuyo, en un local puerta calle. ¿Qué significa eso? Que cualquiera puede llamar a la puerta. Y aquí ocurren muchos imprevistos. También te voy a decir una cosa, el riesgo de tener la puerta así a puerta calle es que ahora se está metiendo todo el polen para adentro. Es verdad. Sí, sí, en cuanto abres la puerta, niño, hermano. Tú, ay, te la goza, ¿verdad? Es que barrio 7 veces ya esto. Venga, caña, tú te comes hasta el polen, amigo. ¿Cómo? Si he tenido que comprar la bolsa de basura de esas tochas. Todas las semanas un invitado de la leche, de la hostia, de ¿eh? Las palabrotas. Bueno, pero si es mío el programa, chico. Ah, bueno, pues entonces di lo que quieras, ¿vale? ¡Cojones! Efectivamente, ¡ya! ¡Cojones! Tenemos un invitado. Esta semana, ¿quién vienen aquí de invitado? ¿Quién? Pues viene el colectivo Scientific. O ¿cómo? Scientific. Ahí es, está. No, eso es en inglés. Ahí se te ha visto que estás sí, ahora mismo en la academia estudiando inglés americano, ¿no? Americano, sí. Pues ya sabéis, este colectivo de rap, o sea, Elio Tofana, compuesto por Elio Tofana, Dano, Kael Tofana, Newtone, Kuma, Cabal y Tony Karate con cinturón, creo ya. Ya lo tiene por segundo Dan, del negro tienen, de sí, flipar. Sí. Bueno, ya sabéis, van a estar aquí, ya estuvieron, porque no son nuevos en Radio Tarajá, ya estuvieron presentando su disco. Pero no en este. En el antiguo. ¿En qué antiguo? El antiguo local de Radio Tarajá. Ah, vale, en el antiguo sí, porque nos trasladamos, pero bueno, el programa sigue siendo el mismo, 7 años ya. Pero bueno, ellos estuvieron presentando hace ya tiempo su disco El Veneno. Pero esta vez vendrán aquí a presentarnos Black Ops, o una serie de videoclips, temas, etcétera. Bueno, ellos nos van a contar el proyecto. Que arrímeme en mí, Chubijini, agárrate al tobillo, porque no te digo nada. Sí, señor. Sí, ¿qué se me nota? Es que cada vez meten más palabras en inglés. Claro. Eso es porque ya piensas en inglés, hermano. Ah, que sí. Sí, sí, es que aquí el que no piense en inglés va, lo lleva chungo. Lo lleva chungo, de verdad. Tenemos público, ¿cómo que no? ¿Cómo que sí? Como que vienen. Si quieres venir tú de público, como han hecho ellos, ¿sí? Solo tienes que mandar un correo a radiotarajá@radiotarajá.com y podrás venir aquí a hacer este ruidito como este público que va a hacer este ruidito ahora. Pero claro, este público está un poquito así como desosiegado, parece que por la noche les dan el gusilú. Entonces, como que no, o sea, necesitamos que el gusilú entre más de lleno. A ver ese ruidito fuerte. Está bien. Ahí sí hemos estado. Ahí, claro. Bueno, me ha gritado uno aquí ahora mismo. La oreja, niño, me ha dejado sordo. Bueno, esperando a que venga Rocío, nuestra colaboradora, nuestra vecina, para pesarla en la báscula. Dijimos que toda la semana la íbamos a pesar. Sí, ¿verdad? Y bueno, ya sabéis, personajes, colaboradores, secciones, imprevistos y esperando a nuestros invitados científicos. Mientras tanto, las agujas estrambóticas de DJ Caution, suéltala, Supri. ¡Radio Tarajá! Y como seguimos aquí con ese sonido inconfundible, cómo mola, ¿eh? El sonido antiguo del rock. A ti te gusta mucho el rock, ¿no? A mí sí. ¿Eres rockero? Somos rockero, tenemos vena de todo, Reñonito Mackenja. Yo a ti te he visto con una guitarra eléctrica colgada. Sí, ¿verdad? Sí, te hacía un poco de contrapeso, te tiraba del codo para arriba. Te quedaba un poco incómoda, la verdad. Y si hablamos del rock, podemos hablar también del rap, porque nuestros invitados de hoy son rap puro, puro, puro y duro. Son rap de la calle, representativo al más no poder, colectivo Scientific. Van a estar aquí, sí, Elliot Ofana. Scientific, estar, van, ¿cómo? Scientific, así se dice en inglés, efectivamente. Acento, macho, Scientific, sí, así se dice en inglés y en español. Scientific, este pedazo de colectivo que cada vez están consiguiendo más y más necesarios en el panorama nacional del hip hop. Estarán aquí algunos de sus componentes, como Elliot Ofana, como Dano, estará también Cabal y estará Tony Karate, que no sabemos con qué cinturón vendrá, ¿no? Bueno, te puede sorprender. Bueno, ya sabéis, estamos aquí, no nos vamos a marchar, una semanita más, aplicaciones en iPhone, aplicaciones en Android, tenemos también... Ahí va, me está sonando el Puskas. ¿Cómo te va a estar sonando el Puskas, chaval? Me suena el Puskas. Tú estás flipando. Ah, bueno, sí, pero es libremente, cada día te suena menos, sí, eso. Sí, es que va de poquito a más. Tienes que ponerle pilas, ¿no? Ostras, tengo que ir a llamar, ¿eh? ¿A dónde vas a llamar? Tengo que ir a llamar. Pero vamos a ver. Tengo que ir. Tú sabes que me suena el Puskas, tengo que llamar. Venga, anda. Me voy, ahora vengo. Venga, hasta luego. Mira quién se agarró este hombre, chaval. Encima, que cada vez que tiene que llamar con el Puskas ese, será una llamada extranjera o algo de eso, porque se va a la cabina telefónica. Por eso no tira el móvil, casualmente, seguramente. Bueno, pues mira, me choco lo mando de Tarascán. Durante 3 o 4 minutos están ellos aquí dirigiendo el cotarro, ¿me entiendes, hermano? Sí, porque hay que tener esto aquí un poco organizado para los invitados, ¿me entiendes? Porque es que este Juanma viene, deja por aquí todo tirado, se lo voy a ordenar un poquito los folios, ¿sabes? Mis cositas, mi esto. Y nada, pues aquí seguimos. Oye, Caution, ¿qué te iba a decir yo? Bueno, luego te lo voy a contar. Que tengo un negocio entre manos que flipas, hermano. ¡Voy! No, ¿qué hace, relleno? Pues ya ves, aquí estoy haciendo un programa de radio. No está. Te estoy diciendo que si estás. ¿Estás tonto o qué? No me insultes. Si no te insultas. Mierda, que es un mierda, siempre estás igual. ¿Has visto cómo que se... Ya te pierde la boca. Que si estás en directo. Que sí estoy en directo, chaval. Es que he visto a Langui que salía, ¿sí? Que salía ahí, que ¿cómo? Salía, que salía corriendo, bueno, corriendo dentro de lo que corre, ¿sabes? Últimamente está tajeando mucho, ¿no? Porque estoy... Porque no te has tomado la pastilla, sinceramente. Es eso, es que... Se te notan los colores de la cara. Es que la vieja... Es que mi madre... Bueno, tranquilo. Es que mi madre me las ha vuelto a esconder y me ha dicho, como no salgas otra vez a traernos cosas, sí, para buscar la basura, que tenemos que volver a... Que tenemos que volver a vender, que está muy mala cosa, no te voy a dar la pastilla, que nos vamos, ¿qué? Entonces, vámonos. ¿A dónde? ¿Qué dices? Me voy a ir, pero tú estás flipando, ¿cómo me voy a ir? Que no. Vámonos, que tenemos que buscar, que tenemos que encontrar cosas para el mercadillo, que hace que no vamos, que mi madre no me da la pastilla. ¿Tú estás flipando? ¿Sabes que estoy haciendo el programa aquí, en directo con el Lang, y estamos esperando al invitado? ¿Quién viene hoy? Porque siempre tenéis uno famoso de la hostia, ¿eh? Sí, viene un grupo de rap, chaval. ¿De rap? Sí, viene Elio Tofana, ¿sabes quién es Elio? ¿Te acuerdas? Viene con su grupo. No sé quién es. ¿Cómo que no? ¿Qué hizo la película de Juanma? ¿Es famoso? Hombre, un poquillo. Hizo la película con Juan Manuel, ¿no la has visto tú, la del truco del manco? Ah, el mulato ese. ¿Qué mulato? Que no, hombre, mulato el no. El gordo. ¿El que hacía, hermano? ¿A que le meten la paliza esa que encima? Ese, ¿qué decías? ¿Tu juego le tira contra el mueble? Sí, es ese que más me gusta a mí de la película. Te lo digo, de verdad. Yo cuando la veía, era el que más me veía. ¿Pero qué hace ese ahora? Que tiene un grupo de rap, chaval. ¿Cómo que rap? Sí, pero hace ya bastante tiempo. Eso no vale. Los raperos siempre están igual. Quejándose. Quejándose. Si viera mi vida, los raperos iban. ¿Cómo que estoy flipando? Pero ¿verdad? Los raperos siempre van ahí de mira el Lang, que si de víctima, de quejas. Siempre se quejan, digo, que aprendan un poquito. ¿Qué te pasa? ¿Te ríes mucho tú? Sí, me estoy riendo porque mira, soy muy conversador. ¿Tú has rapeado alguna vez? Yo no he rapeado, entonces, tú. Pero el chico tampoco has rapeado. ¿Tú qué sabes rapear? Te pongo voy a rapear y fundo va, a, venga, a, fundo a, la, hecha, venga, a Lecha, al de la película que va a venir y a quien sea que está contando. Que no, Gerardito, que no, hombre, que tú rapeas. Que me rapeo yo. Venga, hombre, por favor, que te vas a rapear. Y al de. Que te pongo una base. De los cascos que mete una, pues venga, suelta las llaves. Soy Gerardo, Gerardito, del pan bendito. Mi madre es una hija de la gran puta, que siempre me manda que robe para luego ella quedarse con lo que vendemos. Me cago en la madre que parió al sistema agrario, a propietario. Yo no sé a veces ni lo que digo, pero me arrasco el ombligo y la pelusa se la pongo en la comida a mi puta madre. Sí, así soy yo, así me la gasto. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres más conmigo? De pequeño siempre en el recreo los compañeros me quitaban el bocadillo, pues me cago en su puta madre. Ahora desde aquí soy yo. Si tienes micrófono, que rapen conmigo. Que me reto, que te reto. Que sí, que te rompo el careto. Bueno, pero bueno, ¿cómo vienes así de hardcore? No, pero sí. Un poquito, no. Más suave, ¿no? ¿Cómo? Me da tos. Sí, me da tos, claro. Si es que... Ah, que sigo rapeando, ¿no? Venga, dale. A veces cuando hablo me pone nervioso y me cuesta soltar las palabras. Rellenito es mi amigo, mi compadre. Lo que pasa es que se lleva muy bien con el Langui. Me cago en la puta madre que parió al Langui. Es un hijo de perra, te lo digo ya, así sin más. No me dejan paz, desde pequeño tenemos nuestro Riffy Raffes. Ahora, mi moto no la parto en el garaje. La pongo donde me da a mí la gana, en el portal. Que se joda los vecinos que son su normal. Ahí está, mi perra, ya sabéis, Firestone. Le cambio las ruedas por mis cojones. Cuando suele haber, siempre aquaplaning. Cuando llueve es lo que hace. Ahora, ¿quién se pone los disfraces? La gorda de la Rocío, la vecina mía. Malfario tenga, que siempre me está mirando mal. Aunque de pequeño el morro me lo quería comer una vez y una vez más. Lo que pasa es que eso no lo cuenta. Ahora, ¿quién cuento? ¿Cuento los cuentos? Yo ya no sé lo que digo. A veces anfetaminas como, sí, eso sí. Me encantan las anfetas. Pero no me las receta siempre el médico y es lo que pasa. Bueno, este rap no es de Tarrasa, es del pan bendito, ya sabes. Aquí, rellenito mi amiguito. Venga va, quien quiera retarme más, que se dedique a rapear. Venga, hijo de la gran mimísima puta. Ahí. Me voy. ¿Qué le vas? Que me voy. Pero no, espérate, que te voy a hacer un comentario. ¿Qué comentario? Oye, que te lo curras, ¿no? ¿Eh? ¿Que te lo has currado? Improvisado. Oye, que ya que somos colegas. Sí. ¿No quieres un manager? Un manager. Sí, hombre, un manager, yo te llevo. No, yo te saco. A mí me da igual, sí, a mí lo de manager no. Tengo ahora. No, hace ya me puse a rapear y tenía ofertas de ahí de sello discográfico de eso. ¿Sí? De los más potentes que hay en el rap, ¿eh? A ver si te va a coger el gitano el Tomás, que siempre tienes el manager de la peña. A ver, que no te escuche. No, ese no fue, no, de los más potentes que hay en el rap, de eso me llamaron a mí. Que he grabado un disco. Venga, hombre. ¿Eh? No me lo creo, venga, anda, sí, Gerardo. Te lo digo en serio. ¡Uy! Vamos ya, que está cerrando la puerta. Que como sea Langui, la va a tener con él. ¿Qué hago? Hola, chicos. Hombre, ¿qué pasa, Carlos? ¿Cómo están ustedes, el público? ¿Cómo están ustedes? ¡Es que los han pillado, Fred! Hola, Caution, qué alegría de verte. Estaba deseando. ¿Y este también viene aquí? Sí, Carlos viene aquí, sí, con nosotros. Hola, señor Gerardo. Señor, fíjate. ¿Qué pasa, fraile? ¡Wey! ¿Qué haces? Fraile, yo no llevo capucha. Pero si llevas el pelo roto, siempre te oigo cuando te veo. Bajando. Estoy muy nervioso. ¿Tienes tú las pastillas esas para? No, déjate de pastillas, niño, hombre, por favor. Yo tengo un compañero que cuando se pone nervioso hace tú. Va, somos los, bueno, que, los dos que peor estamos del portal. Ya, ya, eso sí, eso sí es verdad. Te oigo. Pero a que sí, Carlos, a que y a que nuestra madre no está mal, a que sí. Mi madre, ¿eh? Tu madre también te grita, que lo escuchas yo, no me digas que no te grita, vete. No, pero va, eso no, pero luego no, es muy buena. Pues yo la mía, muy buena, sí, hombre. Yo la mía la tengo en el cuello. Martina muy buena. Es, y que, la, es que tu madre suerte, es la Trini. Qué suerte tiene, porque es verdad que luego, aunque le grite, siempre cuando pasas por el rellano, siempre huele a buenos estofados, a la comidita que es rica. Si yo conozco, mugriento, todo mugriento. Si yo conozco, madre, mugrienta. Si yo conozco a tu madre, es buena gente. Es buena gente, que no la Trini. A la Trini, buena gente. La Trini es tu madre. Hombre, claro, por supuesto. Pues si es buena gente, yo la trato. Venga, muy bien, me voy. ¿Te vas? Sí. Venga, pues nada. Oye, vamos luego a vender. ¿Qué vamos a vender? A lo mejor sí. Luego si eso te da un toque, ¿vale? Sí. Sí. Venga, vale. Venga, va. Venga, me voy. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Venga, nos vemos por el barrio. Venga, cuídate. Oye, ¿dónde está el Andy? Que tengo un mensaje de un vecino de aquí del barrio. ¿Tienes un mensaje para él? Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que es que la zona del Puskás, ese que tiene. Puska, pero si el Puskás es un jugador que era del fútbol. Efectivamente, efectivamente. Tú lo has definido muy bien, pero es el Puskás. El Puskás es el Puska, he entendido Puska de esto. Pero porque yo lo digo así también, Carlos, hombre, pues por favor. ¿Te has enterado que la asociación Pumbi? Sí. Está recogiendo fondos y cosas para trabajar. Está... Sí, está recaudando fondos y cosas para trabajar. ¡Voy! Bueno, ya, pero ¿vas a ir o no? ¡Voy! ¡Pero vas! ¡Voy! ¿Pero vas o no vas? Que sí voy. ¿Pues ves? Voy, que me, un momento, que me están peinando. ¡Pero no empecemos otra vez! ¿Vas o no vas? Hazlo tú, porque a mí no me hace caso. Bueno, pues venga, pues yo voy. ¿Qué pasa? Pues nada, hola, niño, que estamos, que se abren, no, que se abren. ¿Han venido los invitados? Hola, no. Hombre, no. Carlos, ya estás hola, aquí. Hola, Langui, me han dado recuerdos para ti. Ah, muy bien, como siempre. Si a ti siempre tranquilo. Te dan recuerdos para mí. Juan del Pilo. ¿El Pilo? ¿El Pilo? Sí, Juan del Pilo. ¿El Pilo? Pero Juan del... El Pilonga. Sí. Ah, el Pilonga. No sabes por qué le llaman el Pilonga. Pero que el Pilonga no, que ese es el Oscar. No, ah, es el padre. El padre, hombre. Es un compositor, él tiene un montón de canciones, sí, compuestas, ¿verdad? ¿Sabes por qué le llaman el Pilongo? El Pilongo, Pilonga. Porque cogió castañas pilongas. Ajá. Y las y no las podíamos, se podía comer. Igual las asó, se las dio al abuelo Enrique, a mi abuelo, a mi padre y a mis tíos, y a todo el barrio del Puente de la Teja. Y se cogió una cagalera del desierto. ¡Buah! Y de ahí el mote. ¡De ahí el mote! De ahí el mote. ¡De caro! Y por cierto, que le tenemos que soldar que a él, sí, y a la hombre, mujer que está malita. La sí, mujer, sí. Hombre, un saludo. Que tiene. Está malita la mujer. Está malita. A bueno, Carmen. Carmen. Está chunga. Carmen y a Juan, que un beso muy grande y un abrazo. Un besito muy grande. A Carmen y a Pilo. Ya. Que, joder, macho, que tenía que llamar. Que no han venido los invitados ni han dado señales de. No. ¿No? ¿Qué va, niño? ¿No han dado señales de música todavía? No, todavía no. Ni señales de humo tampoco. Tampoco, ni de música, nada, de humo, ni nada. Ni como los indios, ni nada. Aquí es que. Aquí no. Estoy deseando ver a Helio, al que está contigo en el truco del manco. Ah, pues claro, si es que él va a venir. Se parece a Daniel Guzmán. ¡No me jodas! Sí, un montón. A Daniel Guzmán. ¿Sabes, sí, el Angui, que la asociación Pumbi está recondiendo fondos y cosas para trabajar? Porque ¿Tú has ingresado ya? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto has ingresado? ¿Cuánto? 10 euros. Pues no puedo más. Y el teléfono es el 91 466-28-45. Repítelo otra vez, por favor. Repítelo otra vez. 91-466-28-45. Ahí está. Si quieren donar algo, con lo que puedan, porque ayudan a las personas que de este barrio. Emilia, muy bien, Emilia, David y Tamara. Muy bien. Qué bien. Y también está... Qué buen informador. Y también Victoria. Un aplauso para información. Oye, estoy deseando que llegara el día para veros a todos, especialmente al Cautium. ¡Hombre! ¿Qué tendrás tú con el Cautium? Y a Rocío. ¿Dónde está Rocío? Ay, eso lo estoy echando de menos. ¿Sí? Oye, ese es el cumpleaños de Dani. ¡Ah, ese cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venga, va! ¡Cumpleaños feliz! ¡Dame el Bobby! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muy bien acabado! ¡Es un muchacho excelente! Bravo, ¡es un muchacho excelente! ¡Es un muchacho excelente! Y siempre lo será. Sí, efectivamente, uno de nuestros mayores oyentes y que siempre nos acompaña, que es Dani, nos ha traído pastelitos. Que luego nos comeremos una cosa. ¡Tañazos! Bueno, hablando de cumpleaños. Son pocos, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de algún cumpleaños especial que celebraste de pequeño por alguna anécdota o que recordaras y que tienes en mente? De uno. ¿De uno solo? ¿De cuál? De uno que estábamos mis hermanos juntos y mi madre. Y ya no lo puedo celebrar con ellos. Más bueno. Pero celebro en Navidad, que es más bonito también. Hombre, claro, por supuesto. Que Enrique y Fernando y Tomás. Qué bien. Y Madalena y mis sobrinos. Y Mari y Eric, que te dan muchos recuerdos. Que debuten. Y Popper también, y a Andrés. Pope tiene nombre de Pope, ¿no? Pope, Penélope. Ah, de Penélope, es Pope. Y era una canción. Penélope. Pero la de, oh, Pope G, Pope, oh, Popin, Chavi, Wilding, Wow. Algo así era, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Bueno, estamos esperando, ya sabéis, a nuestros invitados. Científica, todo ese colectivo de rap, de hip hop, Elliot Ofanada, ¿no? Cabal, Tony Karate, estarán a punto de llegar, se sorprenderán por lo que aquí tenemos montado, seguro, aunque ellos no son la primera vez que nos acompañan en Radio Tarajá. Muchos invitados ya, llevamos 7 años en las ondas. Oye, Carlos, una cosa. ¿Cuál es el invitado que más recuerdas o que más cariño has tenido desde que has bueno, empezado? Bueno, a Juan Diego, que es un actor genial. ¡Un actorazo! ¡Un actorazo, quiero decir! Pero el que viene hoy, lo vi y me emocionó un montón. Uy. ¿Y a quién más? ¿A quién más? A Langui, que eres tú. Bueno, pero yo soy... De actores que han venido por aquí. Pero digo invitados. Invitados que el Dani Martín. También. Tanto el loco, también. Le regalaste algo, ¿no? Sí, y también los Estopa. También los Estopa. Con la falda de tu está hoy, niño, que se... Yo me di un se desborda. Con un Seat Panda. Muy bien, el baile. ¿Se acordarán todos esos invitados de ti? Seguro. Yo creo que sí, porque son muy majos. Y Enristo Mejides también. ¡Guau, Enristo! Verdad, cuando estuvimos aquí. Y Segura, que él fue el primero. Y Santiago Segura también. ¿Tú te acuerdas de Enristo Mejides cuando apareció por esta puerta? ¿Cómo le hiciste tú el recibimiento? Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Es maravilloso, es tenerte aquí. ¡Me voy a tomar una caña, ahora vengo! ¡Calla, coñi! Era qué broma, joder. ¿Y cómo le miró Risto, con las manos en el bolsillo, eh? Hombre. Esta canción va dedicada al cumpleañero. Al cumpleañero. Vale. A Dani, ¿no? A Dani, felicidades porque has cumplido años este día tan especial. Oye, Carlos, muy bonita. No sé si el otro día, no sé si te acuerdas, pero el programa pasado desvelaste en antena, ha habido un montón de oyentes. Sí. Un montón de oyentes que nos han escrito a nuestro Twitter, al Twitter de Radio Tarajá o al Twitter de Lanky o de Relleno, y diciendo, madre mía, Carlos dijo que se tocaba en... Joder, ha habido el pirulí. ¿Cómo? El pirulito de España. Que se tocaba eso, que te tocabas el pirulí. La antena de televisión de Torre España, de donde se hacen los servicios informáticos. Confesó en el programa anterior, confesaste que te tocabas el pirulito de España en tu intimidad y que pensabas en nuestra colaboradora Rocío. En Rocío. ¡Uy! Sí. Pero bueno, y en Amparo Larrañaga. Cuidado ahí, cuidado. En Amparo Larrañaga. Claro, no podía faltar. O sea, la semana pasada. No. Solo había una persona. En la que pensabas que era Rocío, nuestra colaboradora. Ahora que hoy son dos, no, pero son dos. Pero son dos en las que piensas cuando te tocas el pirulito de España. Sí. O sea, no puedo creer que pienses en Amparo Larrañaga. Hombre, pero Amparo Larrañaga es como amigo. Pero la hija, ¿no? Como la hija. Ah, la hija. Es que se llama su tía Amparo Ribelles, que es una de las grandes actrices de los años. Y a ti te pone mazo, ¿verdad? Hombre, es que es guapísima. Muy bien, nos encanta, de verdad, qué cosa se descubre. Pues sí, un momentito, Langui, así, hablando de intimidad. Langui, que te voy a decirte una cosa, que los conductores del 108, 118 y 47 cuidado. Me han dado recuerdos y saludos a todos los conductores de esa desde línea. Aquí saludamos a todos los conductores de la MT y de los Martín también. Pero le vas a decir a los conductores de la MT eso, que qué pasa, que nada más que saludan a Langui. A mí no me saludan. Ya Regeni y Tom McKinja que nos has dejado. Pero no, eso te lo acabas de inventar ahora mismo. Sí, pero, o sea, pero también al Rellenito. Ah, bueno. Bueno, ahora vamos con otro colaborador, que es Luis Cantón. Sí. Y ¿qué nos? ¿Qué ha traído? Que esta vez nos trae una broma, como hemos estado hablando ahora de lo del apetito sexual de Carlos. Sí. Y en quién piensa cuando se toca en su intimidad. Uy. Pues Luis Cantón ha hecho una broma que se llama a una psicóloga y dice que tiene relaciones con una palmera. ¿Cómo? Bueno, sí, que bueno, que... ¿Que él, se frota? Bueno, que se frota. Bueno, vamos a escucharlo mejor. Venga, va. Este es Luis Cantón. Avance psicólogo, buenas tardes. ¿Podría explicarle más o menos mi caso para ver si esto tiene tratamiento o si no, no me tengo que acercar? Claro, lo voy a decir un poquito por encima, sí, a ver si puedo ayudarle. Sí, mire, yo se lo explico. Resulta que yo tengo un gran amor a la naturaleza. Sí. ¿Me entiende? Y es un amor a la naturaleza que yo creo que sobrepasa todos los límites, porque yo mantengo una relación con una palmera. ¿Me entiende usted? Bueno, no lo sé. A ver, yo por ejemplo, abrazo a mis árboles en mi casa y hablo con ellos, pero bueno. Pero usted se lo ve normal. Con una palmera yo creo que no es muy normal, pero a lo mejor lo es, no lo sé. A lo mejor sí. Tiene su significado dentro de la psicología. Yo siento que esta relación se está secando. He notado... Oiga... Eso... Oiga, estoy notando que mi mujer me va a dejar plantado de un momento a otro. Yo pienso... Oh, no se ría, hombre, que es un problema. Mire, mi relación con esta palmera ya lleva varios años, ¿no? De hecho, tenemos dos bonsais y llevábamos una vida bastante agradable. Discúlpeme, mi nombre es Gloria. ¿Cómo se llama usted? Sí, yo soy Robles del Bosque. Pues mire, Robles del Bosque, yo creo que lo más aceptado es que me dé un número de teléfono. Sí. Discúlpenme que me ría, pues que me hace mucha gracia. Es que no entiendo su risa porque dése cuenta que esto es algo serio para mí. Yo a mi pareja la he visto con otro tronco Bueno, mire que tenía yo le he visto con hoy. Le he visto con otro almendro y de verdad, le he visto tocándole los dátiles y yo me he puesto malísimo. No, oiga, no se ría, por favor. Lo suyo es que yo cuelgue en este mismo instante a pesar de lo bien, de lo mucho que me estoy riendo. Pero escúcheme, por favor, que yo intento echar raíces, pero es que no hay manera. No hay manera. He intentado una relación con una parra y de verdad que es que no me olvido de la savia que tenía ella. Usted sabe, ¿no? Si el negocio fuese mío, yo continuaría escuchándole porque casi que necesito reír. Oiga. Pero es que me van a echar la bronca si continúa. ¿Cómo se llama usted? Me da usted un teléfono. ¿Cómo se llama usted? Deje de reírse un poco, por favor. ¿Cómo se llama usted? Virginia. Virginia de los Bosques. Virginia, yo soy José Luis Cantón y le estoy gastando una broma. Ah, menos mal, pues espero que no me oiga nadie. Me he reído un montón. Vale. Que ha sido usted muy amable. Vale, me alegro mucho. Gracias por su sentido del humor. Pues sí, hace falta sentido del humor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Radio Tarasa. Y seguimos después de escuchar a Luis Cantón. Madre mía, niño, pero ¿cómo puede? O sea, es que tú fíjate, la psicóloga, claro, con una palmera. Es que tú le cuentas eso a una psicóloga y se queda flipado. Langui, que aquí el cumpleañero tiene que decir un deseo delante de los micrófonos de la radio. ¿Un deseo? ¿Cómo va a decir un deseo? Si no, deseos, pero que lo diga. Se que, guardan. Si tú no, que pero deseo, que diga algo bonito del deseo que ha pedido. Es mejor. Dani, ¿quieres decir algo bonito del deseo? Dani, ¿quieres decir algo? Que venga el cumpleañero que pues sí. Que a ver si nos contratan para mentir en directo, ¿no? Ya, de una vez. Esto sí, no hombre, sé yo qué mejor, guapo. No sé yo qué mejor, porque luego en directo tienes que tener más cuidado. Aquí podemos decir, me cago en la madre que parió a... Bueno, sí, también es verdad. A San Petersburgo, ¿sabes cómo te digo? Que has visto esta mañana, ¿no te has entrado esta mañana la policía con caballo, la municipal, la nacional? ¿Bonanza? Esto parecía la serie de Bonanza. ¿Qué dices? ¿Aquí en Pan Bendito? Sí. ¿Lo digas? Hombre. ¿Con caballo? Unos caballos marrones y blancos, más bonitos. ¡Se han hecho caca! En la calle, los caballos. No lo sé, pero yo no pienso... Que... Eres un ansioso. No, pero si no puedo... Pero no, que ya me estás contando, hombre, por que favor. No habrá mierda. A Manuel, no, porque yo he ido al que retiro mucho. Mucho que te encanta. Me va a encantar a mí la mierda. Entonces, ¿por qué lo voy a decir? ¿Pero cómo va a encantar a mí la mierda? ¿A que le encantas a ti, que estás todo el día rebozándote por el suelo? Lo dices con tanto ansia, han cagado, digo. Que no, es que eso no se... Y como tú te sueles llevar toda la boca, pues... Bueno, pero yo te lo digo eso. No será la primera vez que te... Yo pensaba que te habías dado un golpe cuando has dicho mierda. ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen era chiste! Para romper el hielo. Oye, que te has enterado también de otra cosa acá que ha hecho la botella, que nos han quitado para ahorrar las fuentes, el agua de las fuentes. Ana Botella, Ana Botella. No digas eso. Sí, el ayuntamiento, para ahorrar. ¿Para ahorrar? Si no hace falta, si las fuentes de Pan Bendito están rotas. Si no hay fuentes, grifos. No hay fuentes. ¿Cómo va a haber? esperando a nuestros invitados. Y, como no, Rocío, ¿qué la pasa? ¿No aparece por aquí? Bueno, no sé, niño. Raro, es raro. ¿Sabes lo que pasa? Me no estoy sé. Yo dando al hocico de que le dijimos que le íbamos a pesar todas las semanas. Sí, es verdad. Esta es obligada. A lo mejor ha cogido miedo, hermano. Ha cogido miedo o ha cogido peso. Ah, he dicho, y no quiere venir. Es que eso, la avispas un poquito con ella. ¿Eh? Nos avispas un poco. ¿Que nos avispamos? Que nos habéis pasado un poco pesándola. Que nos hemos pasado un poco con ella. Porque, que nos avispas. Joder, por... ¿qué? Que vaya para avispa. Oye, es que voy a cantar lo una. Lo juntas, voy a cantar todo, una... hay que meter ahí una coma. Le voy a cantar una canción del cumpleañero. Oh. 30 años cumple el Dani con alegría. 30 años que los cumple. Muy bien. ¡Qué buen final! ¡Bravo! ¡Bravo! El falsete de lo último, de ahí la abordado. En demasiado. Aquí en Radio... ¡Voy! No chilles tanto, no hay falta de chillar. ¡Voy! ¿Me la vas o no? ¡Voy! Ya estamos. ¡Voy! ¿Me la vas a ir o no vas a ir? Sí, voy, que me levanto. ¡Venga! ¡Voy! ¡Pero vas! ¡Pero bueno! ¡Pero que voy ya! ¿Pero vas ven? ¿A ir o no vas a ir? Sí, estoy yendo. ¡Voy! ¡Hombre, ha ido, se ha levantado! ¡Que sí! ¡Sí, que ya me he levantado, voy! ¡Anda! Pero chico, ¿vas a venir o no? ¡Pero voy yo! ¡Voy! No, tú no, pero... ¡Pero bueno, vamos! A, ver, pero si a una voy. Iniciativa que tiene él, si quiere levantarse... ¡Venga, que vaya! Pues que ¡voy! Vaya, ¡vaya! ¡Voy! Ya están aquí los invitados. ¿Cómo sabes que son ellos? Porque si no has abierto la puerta. No, que ya la he abierto. ¡Hola! Pues si la hubieras abierto, no estarían llamando. ¡Que voy! ¡Voy! ¿Vas o no vas? Sí, ya estoy en la puerta. ¡Ya está yendo! Ya está yendo. Ya, hombre. En el programa de hoy tenemos a un grupo de amigos que resulta que son unos artistas. O también puede decirse que son un grupo de artistas que han unido su amistad y su talento en cada causa común. No es la primera vez, ya hemos dicho a lo largo del programa, que les hemos tenido aquí en Radio Tarajada en otras ocasiones presentando su veneno, entre comillas, y ahora nos traen un nuevo proyecto lleno de promesas cumplidas, calidad y buen trabajo. Ellos son parte de los integrantes de Scientific, Elio Tufana, Danu Cabal y Tony Karate, que vamos a disfrutar, como no, con ellos y con todo este proyecto. Ahora sí que le damos un fuerte aplauso. Buenas tardes, chicos. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, familia? Bueno, andamos de lado a lado, Elio. Este, yo no. Langui, se parece mucho a Dani. ¿Otra vez? A Dani Guzmán. ¿A Daniel Guzmán? ¿Dani Guzmán? A Daniel Guzmán. ¿Al actor? Soy su doble en las escenas peligrosas. Aquí no hay quien viva. Madre mía de mi vida. Qué alegría de verte, Elio. Estaba deseando conocerte. Que cuando pues aquí estoy. Que un cuando placer es mío. Trabajáis muy bien en la película El Truco del Manco. El Truco del Manco, ¿no? Muchas gracias. Con por mi cierto, está preparando, Elio. No vamos a adelantar ahora, pero está también. Está preparando ahora mismo próxima pero película. Pero chato, qué alegría de verte. La leche, joder, chatín. Qué alegría de verte. ¿Qué? Pero dame un abrazo, chato. Arturo. Arturo Fernández. Sí, señor. Es una habitación buenísima la que hace el Carlos. Bueno, para todos los oyentes de Radio Tarajá, hablamos de Scientific, hablamos de esto. Suéltala. ¿Crees que soy frágil? ¿Crees que soy mástil? ¿Crees que son más mis miedos, mi orgullo es tangible? Si eres canciller de lo estático, no es versátil. Me cedo táctil. ¿Crees que triunfé? Tengo sed como Anvil. ¿Crees que eres más que el flujo en mi sinapsis? ¿Crees que esto es fácil? Inviertes el trapis y luego no quieres lo negro, Tony Nazi. Te mueves con la actitud del mismo Chaplin. ¿Quieres aromas dulces como jazmín? ¿Crees el principio pero solo das fin? ¿Crees que es espacio? Básica no está en mi praxis. Más beef, tú no vencerás mi triángulo en pecho. Clark Kent, Zangief. Vas distanciándote más de sin más fe. Que dejas tus huellas en mí como el carmín. Hace mucho que no creo, no sé o no sé. Hace mucho que lo veo, no reconocerlo. Hace mucho para un reo, carente de fe. Es un teatro, es del ego, no sé o no sé, Dios. Hace mucho que no creo, no sé o no sé. Hace mucho que lo veo, no reconocerlo. Hace mucho para un reo, carente de fe. Es un teatro, es del ego, no sé. Radio Tarajá. Y esto que escuchamos era una de las canciones del Black Ops. Sí, Danu y Kuma en este Diplopia. Bueno, chicos, ante todo, lo primero, ¿qué podemos encontrar en este trabajo? porque hay canciones, hay instrumentales, hay un DVD lleno de videoclips, toda una edición de lujo. ¿Por qué Black Ops? ¿Qué significa? Pues Black Ops son las operaciones especiales que hace la élite de los ejércitos. Cuando hay una situación de alto nivel, cuando hay que matar a algún hijo puta, o cuando hay unos piratas en un barco, o cuando hay un secuestro, algo así, la élite del ejército que mandan, los más entrenados, los que están al máximo nivel, suelen ser considerados la élite. Y estas misiones, que son como ocultas, digamos, se suelen llamar Black Ops. Son como misiones que solo pueden hacer, digamos, los soldados más preparados. Y un poco esa es la metáfora que pillamos un poco para hacer este proyecto. Fíjate, tú no sabías nada de eso, Juanma. Hombre, si yo lo he visto en la película, es Black Ops. ¿Derribado? ¿Eh? Black Ops, derribado. Yo he visto una película que era así, ¿no? Pero no sé si era eso. ¿Os puedo hacer una pregunta al grupo de, venga, de este disco? ¿De este disco? Es muy difícil. De este disco... ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Míralo, ahí lo tienes. Es que como... No. ¿Cómo? Difícil. Venga, basta, vale. Venga. Pues es muy difícil hacer rash. Y fijo, de eso, como se llame. Que sea muy difícil o muy fácil. Que conteste. Es como todo. Cuesta un poquillo, la verdad. A mí me cuesta un mazo. Yo que cuando se lo hice al ras, Topa, ras. Y el rapero un poco de la raja de tu falda. No, pero ¿cómo? Eso no es rap. Eso no es rap. No confundemos. No, hijo, no confundemos las churras. Las churras con la menina, porque dice que efectivamente, si, no que se puede. Si dicen que. Pero si es que yo soy. Carlos, ¿podrías ir al chino a comprar? ¿A qué chino no? ¿Al chino japonés? ¿Podrías ir al chino o no? Sí, señor. Venga, toma. Bueno, ¿tienes todo ahí suelto mejor? No tengo nada. Bueno, pues ponlo en la cuenta de Martina, por favor. No, sí, hombre, para que me asesine. Bueno, venga, no, pues ponlo en mi cuenta. Tráenos algo de merendar, aunque tengamos pastelitos, tráenos algo de merendar. Sí, para que luego me chille la que Martina. Que no, que luego te abro, venga. Hasta luego. Venga. ¡Ahora! Bueno, vamos a seguir un poquito, ¿no? Sí, vamos a seguir. Ahí ha dejado la connotación. El raps. El ras. ¿Cómo era la pregunta? El rap. Si era difícil hacer el rap. Sí, todo. Yo decía que un poquito. Para mí, que soy un poco corto de miras, me cuesta escribir. No es que me cueste escribir, es que no intentamos trabajar bien las canciones. Tardo en escribir, tardo en elaborar una canción y un disco, pues imagínate, ¿no? Mucho más. Pues eso es bueno. Contarnos un poco la historia de Scientific, para el que esté un poquito así como despistado, como Carlos, en este caso. Lo que pasa que ahora no lo va a escuchar. Pero, ¿cómo se va formando el colectivo? Pues nos juntamos por amor a la música, que creo que es una de las pocas diferencias que hay con otros grupos, que se juntan por la afinidad, por el barrio, porque viven cerca. Nosotros realmente, aunque algunos nos conocíamos más de jóvenes, nos juntamos porque compartíamos una manera de entender el rap y entender la música. Y básicamente ese fue como el nexo común, y con el tiempo ya nos hemos hecho amigos todos, pero lo que nos juntó fue la manera de entender el rap y la música. Cabal, parece que en este momento, con la que está cayendo ahí fuera, parece que el rap es más necesario que nunca, ¿no? Pues sí, en momentos de crisis el arte aprieta y se pone las pilas y la gente empieza a hacer cosas guapas, sí. Vamos a escuchar otro poquito. Un poquito de Caballito de Mar. ¿Caballito de Mar? Sí, Caballito de Mar. Venga, suéltala, Supri. All the love and pain in me, girl, it's draining me. I know it's just a phase. Shorty, I'm a down, super real motherfucker. Baby girl, you can't treat a G like a sucker. Wherever you go, just to let you know, shorty, life is not a game. Mira, represento la generación de hoy, aquí y ahora. El sexo sin goma, la esquizofrenia y la droga. La ruptura con el dogma, sin fondo y sin forma. Desafío total, nadie se conforma con ser normal. Y tú me hablas de amar sin respetar mi libertad personal ni mi individualidad. No encuentro la finalidad de tu fidelidad. Que le jodan al caballito de mar. Prefiero las locas porque las cuerdas atan. Entre amores que mueren y amores que matan. Es una pena que no entiendan que el infierno está en la tierra y el cielo está entre tus piernas. Piensa un minuto más en ti. Tu felicidad no se encuentra en mí ni en ninguno de aquí. Dicen que mi pasión es inmoral por adorar, ver, volar palomas libres como Tyson. Me. Your security is in a fucked up place. All the love and pain in me, girl, it's draining me. I know it's just a phase. Shorty, I'm a down, super real motherfucker. Baby girl, you can't treat a G like a sucker. Wherever you go, just to let you know, shorty, life is not a game. Y seguimos aquí después de escuchar este caballito de mar de Scientific, de pedazo de edición de lujo, que viene con su CD, perdón, viene con su CD, con un montón de videoclips. Dano, ¿cómo se elaboran esos videoclips? Porque tiene un trabajo, un curro detrás, y además se ve, ¿no? Se ve desde los primeros videoclips de Acuatofana, efectivamente. Pues joder, ha habido un proceso, un crecimiento y demás. Bueno, supongo que continuaréis con ello, pero ¿cómo se elabora? ¿Cómo? Pues me alegra que menciones eso y que hagas hincapié en los vídeos. Aunque llevamos tiempo haciendo vídeos, para los oyentes que estén ahí que no conozcan este trabajo, me gustaría decir que este disco en sí es la suma del año anterior, digamos, todo el 2011. Nos propusimos hacer un videoclip con una canción nueva cada mes, puntualmente la misma fecha. El último día de cada mes sacábamos un vídeo nuevo con una canción nueva. Es un proyecto que nadie había hecho, al menos en España. Y fuimos dándole bombo de esa manera, ¿no? En vez de sacar un disco toda la vez o estar encerrados en casa haciéndonos nuestro disco y componiendo, fue una cosa como fresca, intentar hacer algo que fuera cada mes cayendo, ¿no? Como algo fresco, como algo nuevo. La suma de ese trabajo es este disco que tenéis aquí, con un DVD que viene con los 12 vídeos. Y los vídeos, pues como la música, es todo autoproducido, es todo autogestionado. No tenemos ningún sello detrás que nos dé dinero, que nos apoye económicamente. Tenemos distribución, es lo único. Y todo lo que podéis escuchar y ver sale de nuestro bolsillo, de nuestra alma. Y es todo lo que tenemos. Además, y... es un trabajo en conjunto, ¿no? Scientific tiene tres patas: Scientific, la música, el diseño y el vídeo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Quién se dedica a qué? ¿O todos hacéis como? Una piña, un ¿no? No, cada uno tiene su especialidad. O sea, tenemos a Alejandro Valderas y Javier Díaz, que son los fotógrafos, que son los que se encargan por lo general de los vídeos junto a Dano. Y a ti te hacen mucho Photoshop, ¿verdad? A mí no, hace falta, tío. No, a ti no, al que menos, ¿no? Bien, tío. ¿A qué le hace falta Photoshop esa a ti, macho, Juanma? Y proseguimos. Entonces luego está Dano en la música, nos produce a todos, uno por uno, a todos los MCs del colectivo Scientific. Y efectivamente, Dano, y luego ya, pues, productor musical. Cada letrista nos encargamos de nuestra parte, ¿no? De nuestra poesía. Y por la parte de diseño está Rubén. Y Javier es el que lleva la parte de la web. Hay que destacar cómo es la experiencia en directo, ¿vale? Los directos, porque vosotros, sin tener la publicidad y la promoción que tienen otros artistas, estáis dando concierto que además, por lo que podemos ver, lo llenáis, o sea, y tenéis una buena aceptación. Sí, yo creo que un poco lo que puede llamar más la atención de nuestro colectivo es el crisol de estilos, ¿no? La personalidad que aportamos cada uno, y cada uno con nuestro concepto artístico, ¿no? Sale algo con muchos colores y mucha subida, muchas bajadas, y es algo interesante. El crisol de estilos, dice el tío, ¿eh? Y eso que ¡qué vocabulario, ahí, macho! ¿Sí? De barrio, chavales, que hace dos días cuidado, estaba ahí. Estaba vendiendo posturas. No, hombre, no. Fuera broma. Tony Karate, por cierto, que próximamente te vamos a ver en una de las ediciones del programa de televisión Ritmo Urbano. Sí, eso es. ¿Vale? En todos los miércoles a las 8 de la tarde en La 2, ese programa de Pastron y de Chojin. El relleno, he propuesto ya lo de tu sección. Sí, ¿qué pero pasa? No cuaja. ¿Que no cuaja? No cuaja. ¿Siento? ¡Hijos de puta! Como dice Gerardito, que no. ¡Me ha salido la rima! ¿Sí? ¡Me ha salido la rima, niño! Bueno, te veremos próximamente ahí, ¿verdad, Tony? Sí, no es este. Este. Miércoles. Sí, es el siguiente. Es el siguiente, sí. El segundo. O el tercero. Efectivamente, joder, chicos, qué alegría teneros aquí, qué alegría inundar estas cuatro paredes de hip hop, de rap. Y es amplio esto, ahora sí, chavales, parece que sí, es amplio, la verdad. Estamos gozando aquí. Están llamando a la puerta. Lo único que le falta es el este para abrir de aquí la puerta. ¿Sabes lo que tengo? Me tengo que levantar yo. No, la garganta no, porque le ponga uno de estos un... Para no levantarse. Pero te voy a decir una cosa. ¿No has visto que en el programa este de Ritmo Urbano que hemos hablado? Sí. Yo hago las entrevistas a los invitados fuera del panorama. Efectivamente. ¿No te han fijado que lo hago desde aquí? Y llaman a la puerta y tengo un timbre. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy tonto o qué? ¿Lo has visto? ¿No? Sí, lo he visto. ¿Lo has visto, no? ¿Y por qué aquí no tenemos el timbre? Porque aquí ¿qué pasa? Porque los otros te gustan. Claro, no, como gustan, no, hay timbre. No, aquí como no gustan, no hay timbre. Aquí porque mola verte levantar. No es nada de verte levantar, chico, va. Hola, chicos. Hola, ¿qué pasa? Joder, lo que tarda, tarda poco este hombre. De llegar a la puerta al micro tarda 0,2. ¿Qué tal? Pues muy bien. Pues muy bien, si nos hemos visto antes, ¿qué traes de merienda? La merienda... Sí, pues, ¡un brazo gitano te has traído! ¿Si hay pastelito? ¿Cómo te unos, unos canapés. ¿Unos canapés de qué? ¿De unos qué? Canapés. ¿Pero de qué? Ofrece, ¿no? ¿Quieren ustedes unos canapés? O por canapés. Favor, por favor. Sí, me gusta, por favor. ¿De qué, pero de qué son estos canapés? Son un poco raros, ¿no? No sé. Los ha hecho la, no he ido a donde el chino. Es que he ido al bar La Alegría, que la, la tía de Nika. Sí. Pues que el de Nika hace unos canapés muy ricos. Sí, ¿no? En Rafa que lo, y la Lidia. Muy bien. Ya nos han explicado el tema que habías preguntado tú antes de si era difícil el... El rack. ¿Eh? Rack. No. ¿Cómo? R-A-P. R-A-P. Sí, P, ¿qué? P. Todo junto. No. ¿Qué habías preguntado tú antes de rap? Ir? Claro. Ahí está, ahí está. Ahí oye, está. Me gustaría cantar una canción con vosotros, con los de Bendito. ¿Una colaboración? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero aquí en directo. El próximo disco, ¿en directo? No, pero aquí en directo para Pan Bendito. Bueno, esto se lo pasa aquí en Radio Tarascada, invitados. Pero vamos a ver, pero una que, cosa. Vamos a ver una cosa. ¿Qué quieres que estos chicos canten? Mira, lo primero, Dano, va, pondría la música. Porque no digo como... con estos dos señores. Él, mira, él, DJ Karate, es el DJ, es como Caution. No digo con el Helio, con Helio. Con el señor Helio, ¿no? Con el señor Helio. Que es un mutagón, ¿eh? Para... Vamos a cantar aquí. ¿Pero qué canción quieres cantar, Carlos? Pan Bendito, un barrio con alegría. No, no, eso no nos gusta. Eso suena a Leticia Sabater, eso no. No, no cantamos. Estamos en Radio Tarasca. Tú le podías poner una base y que se rapeara. Huele a anís, Juanma. Yo no, creo que se ha tomado contigo, un chupo. No, no, contigo no. Va, luego hacemos un pique si vale. Quieres. Va, un pique no, o sea, no, pero, una base. Pero con él digo junto. Bueno, él luego se, tú te puedes rapear luego algo en directo, claro, ¿verdad? Sí, yo me echo una rima. Venga, ahora se va a echar una rima. Pero dejamos para el momento cumbre, sí, sí. En el cual vamos a poner una base, venga, una instrumental, sí. Y que se rapeen los sí. Compadres y que también, si permitís... Hoy he visto a tu tía, la Emi, y no se ha enterado. Uy. La estoy llamando y no se entera. Porque iría con los cascos. Con eso de que hace unos buñuelos muy ricos y tu madre unos... A los invitados se está quedando la cara. Mira, señor Oblé, uno está mirando para el techo, uno para el suelo. Unos buñuelos muy ricos. Sí, sí, sí. Esto solo pasa oye, aquí. Oye, sí, Rocío, que la chica. Pero vamos a ver no, una cosa. No, ¿te puedes ir a comprar...? No, no me puedo ir a comprar. Hoy le toca al rellenito que se compre un jamón serrano. Pero vamos a ver una cosa. Científico, estamos con ellos. Vosotros habéis demostrado que se puede ofrecer la música gratuita para aquel que lo desee. Y además con la posibilidad de pagar y tener el disco físicamente. Sí. O bien en descarga. ¿Por qué a las discográficas les cuesta tanto entender esto? Pues porque los tiempos han cambiado más rápido que ellos, básicamente. Para no aburrir a la gente es así. Los que estén escuchando saben que en muy poco tiempo, muy muy muy poco tiempo, hemos pasado de los vinilos a la cinta, a los Discmans, a los minidis, a los MP3, a los iPods, a las grabadoras, al nada, porque ya no, ahora es todo por online, ¿sabes? Está ahí en el aire, en internet, y mañana será otra cosa, ¿sabes? Entonces es complicado hacer entender que la música tiene que tener un valor y que los artistas tienen que comer también, ¿sabes? Y que yo quiero seguir haciendo música. Yo creo que tú, que todos los que estamos aquí nos gustaría seguir haciendo música y es duro. Entonces, ellos pretenden seguir utilizando unos métodos antiguos que ya no funcionan, básicamente, para no aburrir. Yo creo que es un poco... Antes para oír a cualquier disco americano, por poner un ejemplo, ¿vale? O algún colega lo tenía porque se lo había traído un colega de no sé dónde, cualquier cosa. A día de hoy, con todo el tema del streaming, que puedes ir las cosas en directo al momento y demás, es acojonante la rapidez que evoluciona todo, y en parte es algo bueno porque puedes conocer gente que antes no habías oído en tu puta vida y ayuda mucho. Antes, por ejemplo, para que un estilo musical evolucionase tenían que pasar unos años, y hoy, en cuestión de un año, en cuestión de 4 o 5 meses, ese estilo puede dar un vuelco brutal. Y es todo gracias a las nuevas tecnologías, todo el tema MP3 y demás. Sí, es cierto que me preguntaban hace poco, ¿pero no te molaría sacar Black Ops en me decían en vinilo? Claro que me molaría, me encantaría. Pero a día de hoy la cosa está jodida. Y porque pasta, hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Que sí, tú. Lo cierto es que claro, nosotros lo que hemos decidido ha sido pues autoeditarnos y autoproducirnos y hacer todo nosotros, ¿no? Para poder ser dueños de lo que sacamos y ser los que tienen las decisiones sobre ese producto y al 100% es nuestro, o sea, es como nuestro hijo. Eso nadie también más toma decisiones que puedan estar fuera de nuestro pensamiento, ¿no? Antes para poder llegar a algo dependías de, y a día de hoy con una buena conexión a internet y con cuatro cosas que tengas en tu casa puedes llegar a todo el mundo. A vuestro hijo, decías, ¿regañáis mucho a vuestro hijo de vez en cuando? ¿Le dejáis ver la tele? ¿Le quitáis la tele somos en ciertos muy horarios? Celosos de él, lo cuidamos con mucho cariño. Sí, lo mantenemos a raya, la verdad, hay sí, que mantenerlo sí, a raya. ¿Le cuidáis? Cuidar supongo que sí. ¿Le dejáis ver la tele en ciertos horarios no, o no? No, no la tele, sí, bueno, lee muchos libros, nuestro hijo. Sí, oh, bueno, la Sexta 3 que echan pelis. Está en el barrio. Lee muchos libros y está en el barrio. Le dejáis la Sexta 3 y los libros y en el barrio. Oye, por cierto, Dano, cuéntanos, ¿cómo fue la movida de colaborar con Red Bull Music Academy? Estuvisteis ahí compartiendo sonido y opiniones con uno de los más grandes. Pues sí. ¿Vale? Con Yugun, con Guru. ¿Te dio al final la carpeta de samples que te prometió? Pues no se la pedí. Preferí quedarme con su email para hablar de otras cosas. Sí. Me hizo promoción en su Twitter a la semana siguiente, cosa que me sorprendió, porque yo pensé que la gente de ese nivel luego al día siguiente, aunque sea buena gente, luego se olvidan. Sí. Y el señor a una semana de habernos visto me hizo promoción él en su espacio, que vamos, él es el ingeniero de Jay-Z y de los mayores rappers que hay. Y fue una experiencia, sobre todo me gustó porque fue conocer a otros músicos. Vamos, habéis tenido aquí a muchos otros invitados que son de alto nivel. Sí. Y me imagino que cuando estás con la gente cara a cara, pues ves si es gente normal o gente no, o ves que claro, si es gente real o gente con los pies en la tierra. Y me sorprendió porque era ese un señor de 30 y pico de años que tenía una familia y tenía su vida, pero había hecho cosas históricas que son parte de nuestra vida. Y fue una experiencia muy grande, la verdad, estar allí y ponerle mi música y que le gustara. La verdad, fue increíble. Pues a nosotros también nos gusta vuestra música, por eso os hemos invitado esta semana que fuerais vosotros los invitados de Radio Tarajá y vamos a seguir escuchando vuestra música, así es que suéltala, Supri. Del psicópata, donde el músico, el instrumental que uso es quirúrgico, buscando algo imposible como máximo común múltiplo. No tengo malas letras, que eres estúpido. No vengo a darte soluciones si eres crédulo. Solo mantengo la constante como un péndulo. Se acaba en Roma, mi camino será como un érulo. No puedes sostenerse en pie, tu cuerpo trémulo. Escupo barras polifórmicas como copycat, chulo tus frases de puta y las hago fórmicas. Las vueltas que les doy a tus raps son hipnóticas, os hacen vomitar, corto el riego en tus carótidas. Con los años algo más cabrón y escéptico, a veces mimético como Decepticon. Si estás polémico, a estas alturas tengo vértigo, mérito mi rollo incorruptible como Sérpico. Muchos dicen que no tengo estilo Danilo, hermano ni de coña. Muchos dicen que mi mierda no les pone ni les detone, ni de coña. Muchos dicen que no tengo un flow tan serio, Helio, bro, ni de coña. O que scientific no tengo papel, diles que a él que ni de coña. Que en el rap nacional no tengo aval, cabal, ni de coña, ni de coña. Y seguimos aquí después de escuchar este pedazo de temita. Joder, cómo mola, ¿eh? Pues estamos aquí partiendo el cuello estilo ahora mismo, hermano. Puro, puro, puro, puro. Habéis visto mi estilo, sí, ¿no? De oyente, movimiento de cadera y de cuello a la vez. Oyentes de Radio Tarajá, un disco que recomendamos ante todo. Sí, señores. Scientific, Black Ops. O si no, en inglés, Scientific, ¿verdad? ¡Qué bien! Scientific. ¿Cómo el lío? ¿Que lo diga uno de ellos? Scientific, ¿o no? ¿Cómo se nota que...? ¿O no? Ya dudas tú mismo. Pero todos miramos a Dano y decimos, ¿o no? No, pero... Es el que tiene estudios, macho. Es el que tiene estudios, sí, en esto del rap. ¿Qué? Que quería haceros una pregunta al grupo. Pero espérate, ya tiene que ser, espérate un momento, ¿no? No, pero una pregunta pequeña. Ah, pequeña. Pero pequeña, muy pequeña. Sí. Bueno, pues entonces si es muy pequeña... No, pero un momento, que es que quería decir... ¿Y Rocío dónde está? Eso quisiera saber. Porque es guapísima. Bueno, y quería decirle. Se está tocando. Que no, sí. no te toques. Escucha, que oye, quiero decir. Lo de Rocío me está preocupando, ¿eh? Quiero decir una cosa. ¿El qué cosa quiere decir? Venga, porque no lo ¿qué tal os ha venido la ley Sinder? podéis pasar palabra, podéis pasar palabra, queréis pasar palabra. Pasamos palabra, luego hablamos. Pasan palabra. Rocío, que te echamos de menos, para llamamos a Rocío. Es que estoy a Rocío, estoy muy mustio. Venga, vamos a llamar a Rocío porque yo creo que estás escaqueando, ¿eh? Pues seguramente, porque ya no es hora de venir, ¿eh? Está enfadando porque claro, colaborador de la radio tiene que venir aquí a hacer su sección como todas las semanas, y es más, le dije, "Prepárate algo que viene este grupo y realmente para mí pues les tengo mucho afecto y quiero que te prepares algo curioso, no me hagas como cada vez que viene un invitado que te da todo igual." Y bueno, y no viene, pues venga, vamos a llamar. Con la báscula, niña, te lo digo yo. Marcando estoy. Esta báscula que tenemos, que se le ven las tripas. La marcas a Rocío, que viene una cosa. No, porque no. Estamos marcando y son cuatro estamos números. Marcando. No tenemos más tiempo. Estamos marcando. Ahí estamos. Cogerá, qué raro suena. Suena raro. Vamos, sí. Ya, niño, métete unos bombos. Te echamos de menos. ¿Sí? Oh, Manuel. Hola. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres tú ahora? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que me he ido a otra radio. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, sí, estoy en Asuntos Propios de Tony Garrido. Pues mira, mejor, así pero, no... Pero ¿cómo que mejor? ¿Pero qué haces allí? ¿Eh? Joder, pues porque tenía curiosidad, quería ver otro programa de radio, pero pues el nuestro y me ha venido aquí. Venga, la leche, a mí esto me encanta. ¿Qué mentira? Sí. Es un programa, o sea, tú no sabes. Bueno, sí lo sé porque... Qué respeto, la gente. Yo estaba ahí. No levantan la mano para hablar como en el nuestro, pero cada uno habla a su tiempo, sin cortar las secciones de nadie. Ah. La verdad es que está de lujo, ¿eh? Sí, hombre, Tony es nuestro padrino. La verdad es que nosotros hemos aprendido mucho de él, pero no se nos ha pegado nada, ¿no? No, todavía falta un poquito por pulir ahí, ¿eh? Ya. No, la verdad es que yo estoy encantada, me he salido, porque he visto que me llamaba, digo, verás, digo, a ver qué quiere este ahora. Claro, es que no sabes que hoy teníamos programa. No sabías que hoy teníamos programa. Te dije, prepárate algo que viene mi colega Helio con todo su equipo científico y quiero que te prepares algo bueno. Ya, pero es que no podía decir que no a esto, porque solo podía hoy. Pero yo creo que tú te estás excusando. Es que tú no sabes qué programón es. Joder, qué pesadita, hija, con el programa. Te echamos de menos, Rocío. ¿Quién está hablando por ahí? No escucho. Yo, Carlos, que te echamos de menos. No te vayas con tu nigarrito y vienes aquí conmigo. Que voy a coger celos de Tony Garrido, ¿eh? Carlos, me voy contigo al fin del mundo. Hoy ha vuelto a recordar su momento de que ya pero te... Pero que no lo recordé. Y ven, Rocío. Mira, chiquilla, vente conmigo. Que lo recordéis. Espera, que tengo una... Aguanta ahí, que tengo una llamada que me están llamando. Espera. Sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy yo, Gordo. ¿Qué Gordo? Tu compadre Gordo, Javi. Ah, el Javi es Gordo. ¿Pero qué pasa? Aquí loco hablándote, oye, escúchame. Dime. ¿Qué te ha sido? Está aquí, vamos a otro. ¿Qué te ha sido? Escucha, que... A ver, tengo unos bolitos para ti. ¿Unos bolitos para mí? ¿Oye? ¿Unos conciertos? Sí, aquí en Madrid. En Madrid. Ah, muy bien. Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿A qué artista llevas ahora? Al Negri. Trabajo con el Negri, trabajo con el... Con el Maíta. Y así, ¿por qué? Oye, ¿ha visto el Elío que va a hacer la película ahora con Santi? Le ha llamado el cabrón. Ya, a mí también me ha llamado. ¿Qué dices? ¿A ti también te ha llamado? Joder, ¿tienes que empezar la película? Qué cabrón, a mí ese negro no me quiere ni ver. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué va, hombre? Te lo digo en serio, yo le tengo en el cuello. No digas eso, hombre, bórfico. Que sí, no lo puedo ni ver. Porque es un rayado de la cabeza. Di que no era un rayado de la cabeza. Estaba todo mal, primo. Le daban unas ventoleras muy grandes a ese director de cine. A mí me llamó para ayudar al casting y me dijo que tenía un papelito para mí, que eso es que, vamos, y estoy viendo el tema del reparto de papeles y vi que me ponía a mí, ¿sabes? Pero tú has adelgazado. ¿Eh? ¿Tú has adelgazado? ¿Que se ha adelgazado? Sí. Pues quería adelgazarlo. O sea, no has adelgazado nada todavía. Válgame Dios. Ahí estoy, tío, yo qué sé, tío. Oye, escúchame, no me cambies de tema. Escúchame, ¿con quién hablo de los juegos? ¿Contigo? ¿Con quién? Primo, me acuerdo cuando te veía desnudo, primo. Era, válgame, eras como un hipopótamo, primo. ¿Quién? ¿Quién va a ser tú? ¿No iba a ser yo? ¿Qué estás hablando, tío? No te entiendo. Estás en directo en la radio, en Radio Tarajá, amigo. ¿Gordo? ¿Debe salir la radio? Hombre, claro. ¡Claro que estás aquí en la radio, hermano! Hola, estamos chaval. En directo. ¿No ves que estaba yo hablando por teléfono y me ha llamado? Lo hemos cogido, entonces hemos dicho, pues venga, a ver quién es. Y resulta que eras tú, por eso te estaba bromeando. Ah, Y que con Santi bien, como siempre, con Krilin, mi gran director, amigo. ¿Y sabes quién está aquí? Está aquí Helio, mira, escúchale. ¿Dónde está, brother? ¡Helio! ¿Dónde está, gordito? ¿Qué haces, loco? ¿Qué dices ahí en la radio? Estamos aquí haciendo un poquito de En el local. Están aquí presentando el disco de Scientific, que sale con todos los vídeos y demás. Bueno, gordo, que no te digo nada. Para lo de los vuelos, llámame luego a mí. ¿Y qué tienes para cenar hoy? Vale, escúchame. ¿Podemos hacer una cosa? No, que estamos en antena, que te tenemos que colgar. Que estamos en antena. Oye, saludo. Un saludo. Escúchame. Sí, soy el Carlos. Un saludo del colaborador. Que no le hagas caso al Langui, que eres buena gente. Gordo, que te tengo que dejar, que estamos en antena, amigo. Fíjame, escúchame, que vas a estar ahí en el barrio. Que estoy haciendo un programa de radio en directo. Que te lo está diciendo en serio. Que te lo digo en serio. Que soy el Carlos, el colaborador, confía en él. Mira, me Bueno, esto se lo pasa aquí en Radio Tarajá, en un local puerta calle, que aunque no llamen a la puerta, ya nosotros nos la buscamos para que ocurran estas cosas. De repente hemos llamado a nuestra colaboradora, Rocío, con la que tú piensas cuando te estás tocando. No, al revés. Cuando tocó el pirulito en España. Efectivamente. Sí. Vamos a ver una cosa. Directamente estábamos hablando con Rocío, que por cierto, Rocío muy mal, se ha ido encima. Hombre, a mí me ve, bueno, Tony Garrido, que vamos a decir, nuestro gran amigo, que nos vamos a decir. Por cierto, tiene un programa en Televisión Española 2. No me digas. Sí, La Nube, efectivamente. Pero bueno, Tony Garrido, oyente de Radio Tarajá, desde que empezamos, llevamos ya 7 años emitiendo, pues él ha sido nuestro padrino porque nos apoya mucho, pero bueno, se veía mucho arriba, que se cree, este también es de barrio, que se cree que porque ha leído 2 enciclopedias ahora y pone la voz así sensual, ¿verdad? Sí, se lo querela mucho. Los ojazos esos que tiene, Tony, ¿no? Tony Garrido. Y encima ella se va allí donde Tony Garrido, y encima echando los cuernos. Luego nos han llamado, estaba una llamada en espera y se me ha ocurrido cogerla, y era nuestro gran amigo Javier el Gordo, que Helio Tofana ha sido compañero de él también en el Truco del Manco. Una casualidad. Sí, es. Helio, ahora que estamos aquí, ¿te acuerdas de alguna anécdota o algo que destacaras de Javier Gordo durante el rodaje del Truco del Manco? Sí, que lo lía en los pies al hijo. ¡Madre mía! No me digas. Que va, para nada. Destaco, ¿no? Que es un chaval de puta madre y que estuve viviendo con él y con su familia, y yo con mi chica ahí en la casa y compartiendo vida y... ¡Y comida, ¿no? Y comida. Comida solo, porque comida era para él, solo para él. Yo le he visto comerse un bocadillo. Bueno, no, es uno máquina, no. Es un grande hombre. Yo le vi un día comerse 2 bocadillos de calamares. Pero como te lo estoy diciendo, 2 bocatas en un minuto. Gran recuerdo el rodaje del Truco del Manco, ¿verdad, Helio? Sí, sí. Allí en Barcelona, 4 meses, una gran experiencia. Y bueno, próximos proyectos, vamos contigo, ya que te tenemos aquí. Venga. Con el micrófono enganchado. Sé que estás rodando una nueva película con nuestro gran amigo Santiago Zanú. Sí, tío, estamos haciendo una nueva peli que se llama Alacrán Enamorado. Ole. Y es el guion es de Carlos Bardem y Santiago Zanú, y está basada en la novela de Carlos Bardem, del mismo nombre, ¿no? Alacrán Enamorado. Y bueno, así otros compañeros de reparto pues van a ser Miguel Ángel Silvestre, que me ha dado recuerdos para ti esta mañana, que dice que tiene muchas ganas de venir aquí. El Duque. Sí, el Duque. Y Alex González y Carlos Bardem. Y luego pues tenemos alguna sorpresita por ahí que ya se irá revelando. Oye, gran elenco, ¿eh? Hombre, si ahí falto yo. Te ha dicho que luego irá desvelado y tal. Ahí voy a estar yo, ¿no? Por supuesto. Muchas ganas de volver otra vez a... Después de haber visto, después del Truco del Manco, sacó el documental de su padre, Puerta no, a la, a la no, puerta de no retorno, del no retorno, sí. De Santiago Zanú. Desde aquí le mandamos un besito muy grande, que amor tenemos por él. Era broma lo que antes hablábamos en el teléfono con el Gordo. Ah, sí, era broma, pues si tú, eso me lo has dicho a mí muchas veces. Pero escúchame, si yo le dejé este local para hacer los castings de buscar a los más a los personajes con más caripelas que hay en el panorama. No, desde aquí saluditos, le mandamos. Carlos, no pares de levantar la mano. Es que no, es que quería decir. Es un nervio, dos macho. Cosas. Dos, bueno, si dices. Dos cosas. Una venga. Hora y otra después. No, ¿sabes qué han dejado? Pero enseguida. Pero venga, va, del tirón. Que por cierto, Javier Bardem, Carlos Bardem y su madre Pilar son dos grandes actores. Ah, actores. Actores. Que me voy. ¡Pero venga! ¡Que te... no me, o sea que te lo... No me lo creo, aplaudan. Me voy, que se va el pesado de la radio. Pero no, vamos no, a ver. No, pesado no, de verdad, que te queremos mucho. Oye, que no, no nos falte la próxima semana. ¿Quién viene? No te lo digo, porque si no te pones muy nervioso. Ya te lo diré. Ah, ya me lo tienes que decir, pero cuando me lo dices, cuando no me lo dices, si me lo dices, no sorpresa, si no sorpresa. Empújale, empújale que se vaya. Adiós, adiós. Y gracias, y adiós a Helio, que le vaya bien en la película. Adiós, adiós. Adiós. Y a todos, adiós. Y a todos. Ah, ¿qué pasa, Carlos? Adiós, adiós, adiós. Y a adiós, adiós, adiós, que cumpla muchos años. Venga, venga. Fíjate, Carlos. Hasta luego, Carlos, pero espérate un poquito, ¿no? No, déjale, que ya se ha marchado. Si es que le quería invitar yo una cerveza. Déjate de invitar. Joder. Bueno, seguimos. Tony Karate, ¿en qué estamos bien ahora? Además de conciertos y demás. Vamos pues, a... aparte de los conciertos que vienen, como es el Viña, con Todo Scientific, presentación aquí en Madrid 5 de mayo también, en bueno, la sala sí, Copérnico. Eso lo diremos ahora, que bueno, que el día yo 30 estáis en, perdona, en Viña Rock. A todos. 30 estamos en el Viña Rock, ahí todos también al completo. Y el día 5, gran presentación, ¿verdad? En aquí la sala en Copérnico, sí, sala aquí en Madrid, sala Copérnico, día 5, las entradas ya están a la venta, en Triburbana y en Grime y en todas vuestras tiendas favoritas y con ganas de... Sí, va a haber que buenos invitados ahí, va a estar Toscano, Yacín, Signo... Vale, Toscano, Riz, hace que no veo Rizla, yo al Toscano. Y va a estar Rizla, va a estar Fidelis... Rizla. El Galgo también va a estar. Para la gente que no lo conozca mucho, nuestro DJ Tony Karate, aparte de ser un gran DJ de rap, es un DJ muy conocido en la electrónica y en el underground y está pinchando en miles de garitos, ¿no? Sí, ahora iba un poco a eso. Bueno, también decir que el sábado tenemos firma de discos en la tienda Tribu Urbana para todo aquel que se quiera pasar. Genial. Y luego pues yo estoy liado de residente en las fiestas Araña Madrid, Jackland Madrid, Bastar, Bananarama, Goas también. Pues macho, no parar, tronco. No, no, parar, deja a mí, de no para. A mí me gusta el mueve, mueve. A mí es que me gusta el mueve, mueve. A mí no, mueve, mueve. Valor de más. No, muy bien. Y a tope con eso. Luego también para julio miré a Casablanca. ¡Qué bien! Yo también. Me voy contigo. A un festival que se llama Fábrica de Rimas. Con un componente de otro colectivo en el que estoy más de electrónica, de Dremel. Y haremos talleres para niños de DJ. Primero en Casablanca, luego en septiembre en una ciudad de Marruecos, y luego Medellín también. Haremos talleres joder, para chavales. A Medellín, y... Madre mía, chicos, vas a vivir unas experiencias. Tienes tres lugares ahí con los niños, vas a flipar. Sí, sí, sí. Vas a flipar. Y bueno, eso, a tope. Pues genial, Cabal, supongo que... Pues yo preparar mi primer proyecto con Dano, producido todo por Dano, que será un EP así cortito, 5 temas, algo así. Y saldrá, pues no sé, se intentará sacar para este año, antes de finales, seguramente. Sí, finales de año yo creo que... Algo buena cortito. Fecha, buena fecha. Diciembre es buena fecha para sacar. Diciembre, aunque ahí estamos. Hay crisis, bah, pero buena fecha. Pero nah, bueno, esta gente, ya sabemos que si puedes, te compras el físico y si sí, no... Nosotros y tenemos si no, la suerte de tener ahí... una fanbase potente, tenemos un público que nos apoya bastante. Desde aquí mucho amor a todos ellos y... Dano, y bueno, y tú además de todos los proyectos, o sea, Cabal... Sí, y aparte de producirlos a todos, voy a sacar un EP con un productor externo, que va a ser la primera cosa que sale de nuestro colectivo que no está producida por mí, y es un chaval que se llama Emelvi, que es de Albacete, pero vive en Madrid, tiene un sonido muy noventero, muy, muy clásico, y va a ser un EP también, que va a salir en la web, y luego quiero anunciar también que no ha podido venir el disco de Netone, el largo de Netone, que va a ser como el gran trabajo de este año que salga de nuestra casa, digamos, y es un disco que él lleva trabajando muchos años, es un liricista que cuenta historias de una manera que muy pocas personas pueden hacer, y ya lo escucharéis, se llama Causas Perdidas y saldrá también para el último trimestre del año. Pues con ganas mandamos saludos desde aquí a Netone y a Kuma, que también Kuma también está con sus trabajos, Kael está con sus producciones propias, y Kael va a sacar un EP también que va a estar muy guay, pero bueno, esto va a ser ya para el año que viene probablemente. Ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca, todos aquellos que quieran seguir en las redes sociales, tenéis el Twitter de Scientific, es @scientific. Pero deletéalo bien, macho, porque que si no... falta. Bueno, Z y de Italia, O-N-T-I-F-I-K, ¿vale? En el Facebook igual que lo hemos dicho, pero sin el arroba. En YouTube también tienen Scientific Music, o sea, M-U-S-I-C, y luego en la web, pues tienes la web que ahí puedes ya visualizar todo, scientific.com, amigos. ¿Cómo está el testimonio oculto? Ojalá, ojalá. Está por ahí, yo creo, debajo de la mesa. ¿Está debajo? ¿Tú crees? Yo la última vez lo vi con tu vieja. No, ahora no. Testimonio oculto lo vi con tu vieja, yo, el otro día. ¿Sí? ¿Lo sí con mi vieja? Hombre, claro. Mira, yo es que es algo que pregunto... intento preguntar a casi todos los invitados por el testimonio oculto junto con el régimen pastoral, pero bueno, cada uno me da una vertiente, cada uno me da una opinión. Habíamos dicho que iba a rapear Carlos, ¿no? Se ha ido, qué pena. Nice. Era, Oye, pues se lo tenía preparado. Queríamos ver, antes ahí, queríamos ver queríamos ver a Cabal y a, qué grande, y a Helio rapear con qué Carlos. Grande, macho. Que no os digo nada, remember Michubijini, esta es vuestra casa, amigos, siempre, muchas siempre gracias. Que muchas queráis, gracias. Siempre que saquéis algo. Sí, así algo, lo sentimos, tío, es un placer estar aquí, hermano, ya sabes. Y el placer es nuestro. Muchas gracias por traernos. Y queremos también felicitaros por las nuevas instalaciones que hemos estado en los estudios anteriores y ya estamos como en casa y estamos bien acogidos y ahora estamos aquí en el nuevo lugar, mucho más grande, mucho más bonito, un poco más limpio también. Un poco más limpio, ¿no? Más limpio. Claro. Pero el amor es el mismo y la gente aquí en el barrio de Pan Bendito siempre nos trata muy bien, así que mucho amor para la radio, para las personas que están aquí, para todos, para el DJ que siempre está ahí a los platos. La gente, no se olvide de los DJs, no se olviden de los DJs. Nunca. Nunca. Bueno, pues chavales, no os digo nada, yo me voy, el que se quiera venir conmigo, que se venga. ¿Ah, sí? Y el que no, pues si yo voy contigo, si te invitas a algo, macho. ¿Sí? Que Juanma, que sí, te vas a invitar a todos, pero a todos. No. ¿Cómo que no? Una de oreja y una de bravas y unas cosas de esas. Juanma, hombre, por favor. Que es que no. Tengo mucha hambre. Que me he comido dos pasteles de esto y se me ha abierto. Cállate el apetito. Ya, venga, hombre, por favor, Juanma. Déjame 20 pavos. Chavales, déjame 20 pavos, Juanma. Vámonos a dar una vuelta. Venga, hombre, por favor. Oyentes de Reos de la Casa, la próxima semana, invitado público. ¿Cómo? Gracias por venir. Muchas gracias. Venirse. Esto venirse. Solo pasa aquí. Venirse. Chao. Que se invita a Juanma a la de oreja. A chanta, Radio Tarasca. We'll be right back.